Vamos a continuar con esta canción. ¿Cuál es tu favorita de ellos? How can I convince you what you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching, you were just a girl. I knew I took for granted the friend I have in you. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The century's over. De la tarde, onda 8, es lo que tú escuchas, ¿verdad? Y ya te quedas ahí, siempre pones antena 8. Onda 8, onda 8, con Gladys Ríos. Se acabó la búsqueda, se terminó la búsqueda. Qué bella canción. Este viernes 13 de agosto, solo programaremos grandes éxitos de baile de 1986. Sí, es un homenaje. ¿Los recuerdas? De energía con los clásicos bailables del 86 aquí en los 80s a las 7 este viernes 13 de agosto. Antena 8, música para todas las generaciones. Atención Chiriquí, Herrera, Los Santos y Panamá. A partir del miércoles 11 de agosto se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes de los circuitos 4-2, 4-4, 4-6, 6-1 y 7-2 a partir de los 12 años de edad mediante la técnica de barrido.